más lejos, lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Es verdad que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tarde es igual porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero aún más, si es que quiero ir más lejos. Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, de ese fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir Fiesta Radio. Te regalan las canciones de ahora y los éxitos de toda la vida. Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz. Pedimos siempre un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luz. En cualquier bar, si nos gusta nos quedamos, la misma manera de actuar, vemos, bebemos, nos vamos, volvemos en el último tren, que casi siempre perdemos, nos toca andando por el andén, ese punto de decir, venga, estamos aquí y hay muchas cosas que ¿qué más os da? Ese punto de decir, llevamos 25 años cantando y que sean otros 25 más, por lo menos. Estopa, dentro de Estopia, ¿qué más nos da? Si es mi mejor momento, nuestro mejor momento. Devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo, Canal Fiesta. Único superviviente de tu mar de dudas y del cielo de tu boca la flecha de Orión. Un espejismo en tu triángulo de las Bermudas, la picadura en tu blanco diente de león, un colibrí en el jardín de la flor de Artemisa, una cura de humildad en mi segunda piel. Se precipita el reloj de arenas movedizas por la pendiente de mi montaña de papel. Y no quiero, no quiero, no quiero que se quede nada en el tintero sin tratar ni uno de tus asuntos. Y no quiero, no quiero, no quiero empezar otra vez desde cero y olvidar, con tal de seguir juntos, con tal de seguir. La mota de polvo en el ojo del huracán, la voz en off en tu leyenda del entretiempo, sobre el pulmón del planeta henchido de alquitrán, como un retrato robot hecho contra natura. Difícil, ¿eh? Y se nos hace muy cuesta arriba decir, venga, vamos a empezar desde cero otra vez. Pero es la solución. Desde cero, desde Isla Cristina, Antílope, siempre sorprendentes. Y juntos seguimos aquí en Andalucía con David de María. Caminos de ida y vuelta, la canción que daba título a su disco. Y ahí vamos haciendo nosotros nuestro camino día a día, contándonos cosas y acompañándonos. Y qué bien, y qué bonito. Canal Fiesta. Caminos que son de ida y vuelta, destinos que abren y cierran las puertas, orillas donde no suben las mareas, oasis con un sembrado de hierba buena. Oh, lo que siento no es amor, ese sentimiento se queda pequeño. La verdad es que no estaría mal haber luchado por mi sueño, y sos ni tan a ciegas, buscando un alquimista mis ideas.

sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará. Es bonito esto de que te saquen a bailar, ¿eh? Que te inviten, como dice él. Dani Fernández, un artista sorprendente con Discom, que ya nos ha ido presentando con sus botones de muestra La Jauría. Y este, me has invitado a bailar, pues me hace a mí invitarte también a bailar, pero en plan despacito, en plan muy cerquita, romántico, con esta canción que nos proponen Lorena Gómez y gente de zona. Se han encontrado en Iguales y Diferentes y tú los encuentras en Canal Fiesta. Y hace tiempo que no te veía, pero qué bien te veo. Te volviste a quedar soltera, no me lo creo. Siempre nos pasa lo mismo, veo que nunca cambiaremos. No hace falta decir nada, ya tú y yo nos entendemos. Si te digo que no te he pensado, te mentiría. Pero como te conozco tanto, ya yo sabía. Tú no eres de compromiso, con ella no duraría. Eso mismo me lo hiciste a mí algún día. Pero aunque pasen los años, no vamos a cambiar. Siempre volvemos a vernos en el mismo lugar. Porque somos tan iguales, pero a la vez tan diferentes. Con mirarte sé que piensas, sin tocarte sé que sientes. Te he buscado en otra cama, te he buscado en otra gente, pero nadie nos entiende. Y es que somos tan iguales, pero a la vez tan diferentes. Con mirarte sé que piensas, sin tocarte sé que sientes. Te he buscado en otras camas, me has buscado en otra gente, pero nadie nos entiende. No puede ser casualidad. Well, Fiesta. Que todo va a estar bien. 7 minutos, nos vamos acercando a las 9 de la noche. Ya sabes que a esa hora pues entramos en la historia de los grandes éxitos de la música internacional y nacional. Vamos a quedarnos ahora con un momento legendario. Me tomé 7 pastillas para ir a dormir. Todo el mundo dice a ti que te pasa. Cara de resaca y tengo que salir con los paparazzi en la puerta de mi casa. Déjate de Hombre que me dio mamá lo convertí en empresa. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Hace tiempo que buscaba el amor definitivo. Me di cuenta de que nada se comparaba contigo. Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo. Y así de casualidad apareció el amor. Desde lejos te miraba como un niño consentido. Tu capricho y mi mirada se tenían convertidos. Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo. Y así de casualidad apareció el amor. Hay que marcar tu boca con un beso de papel y hacer que dure hasta el amanecer. Nunca es demasiado tarde para volverte a ver otra vez. Hay que bailar, saltar y dejarse caer. Joder, no puedes desaparecer. Nunca es demasiado tarde para volverte a ver otra vez. Hace tiempo que buscaba un amor alternativo. Y mi mirada se buscaban encendidos. Cuando te encuentro aquí, qué feliz soy yo. Y así de casualidad apareció el amor. Hay que marcar tu boca con un beso de papel y hacer que dure hasta el amanecer. Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde para volverte a ver otra vez. Hay que bailar, saltar y dejarse caer. Joder, no puedes desaparecer. Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde para volverte a ver otra vez. Hay que volverse loco para no estar loco de amor. Loco de amor. Hay que bailar un poco para no estallar. No sé y desaparecer en tu mirada, en tu mirada. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, demasiado tarde para volverte a ver otra vez. Bailar, saltar y dejarse caer. Joder, no puedes desaparecer. Nunca es demasiado tarde, demasiado tarde. Una canción llena de esperanza. Este loco de amor, hay que volverse loco. Demasiado de amor, como nos canta David Otero. Me encanta volverte a ver y siempre coincidir contigo cada día aquí en Canal Fiesta Radio y pedirte que me regales otro besito y otro más con Bombay y Miguel Campello. Ya no hay nada, nada, nada que provoque una tormenta entre tú y yo. Solo queda, queda, queda, queda los recuerdos de lo que hubo entre los dos. Regálame otro beso y una noche pa' invitarte al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar. Y vengo de no encontrarte para contarte que los sueños se quedaron y en la esquina del pasado tengo el tiempo para esperarte y sabes que sufrir. Pa' invitarte al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas. Bonitas como tú y como todo lo que sabes. Que por más que lo evitemos, siempre hubo un mar de arte. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Por la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Tienes tan claro lo que tienes, yo ya no sé si puedo darlo hoy. No te prometo un para siempre. No quieres ser un casi algo. Tú llevas mi foto siempre encima. Yo que no me guardo tu contacto. Si fuera por ti te mudarías. Y yo no quiero ni pensarlo. Confesar. ¿Cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Ya sabes que de lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, surfeamos a través de los grandes éxitos de la música, tanto nacional como internacional. Te contamos qué ocurrió tal día como hoy. Y siempre, siempre te doy las buenas noches con un súper, súper éxito para hacer nuestra esta hora en Canal Fiesta Radio. Thank you. 4 minutos de la noche con el último de la fila. En este Astronomía Razonable encontrábamos como un burro amarrado a la puerta del baile. ¿Cuántos recuerdos? Por lo menos a mí me trae muchísimos y espero que a ti también. Todas las canciones que vamos a escuchar seguro que te van a traer alguna sensación, algún recuerdo, alguna emoción. No te pierdas ninguna. Vamos a ir repasando lo que ocurrió tal día como hoy. Fiesta Radio. Noche estrellada. Pinta tu paleta de azul y gris. Mira hacia afuera en un día de verano, con ojos que conocen la oscuridad en mi alma. Sombras en las colinas, boceta a los árboles y a los narcisos. Plasma la brisa y el helado viento en colores sobre el lino de la tierra nevada. Así describía los cuadros de Vincent van Gogh, Don McLean, que nació tal día como hoy en 1945 y dedicó una canción maravillosa a Vincent, así se llamaba esta canción, donde sus cuadros se iban convirtiendo en música y una sensibilidad a flor de piel. También popularizó el tema American Pie, por el que se hizo muy pero que muy famoso, donde contaba el accidente de avión que sufrió Buddy Holly. Don McLean en esta noche, estrellada. 9:05 minutos. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet. 1950, el 2 de octubre, nacía el guitarrista de la banda Genesis, Mike Rutherford. Ya sabes que después, cuando se separaron, inició su carrera en solitario, haciendo cosas, colaborando con otras artistas, y formó su propia banda, Mike and the Mechanics. Fantásticos, los vamos a recordar esta noche en Canal Fiesta con Another Cup of Coffee. Rutherford, Cleo y Años, con una banda fantástica, Mike and the Mechanics. Otra taza de café, una canción que tiene un toque nostálgico muy bonito, muy especial. A las 9:10 de la noche seguimos repasando en Canal Fiesta Radio cosas que pasaron tal día como hoy, 2 de octubre de 1951. Nace el músico Sting. Está fantástico, todo se ha dicho, a sus 73 años recién cumplidos. Yoga todos los días, que está súper en forma, que le encanta trabajar, que junto a Stuart Copeland y Andy Summers en 1977 empezó esa historia, esa aventura llamada The Police, hasta 1983, 5 álbumes, con muchísimos éxitos como Solo Uli, Roxanne, Message in a Bottle, Walking on the Moon, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Break You Take, que fue su único número uno en Estados Unidos. En 1985, Sting, Matthew Gordon Summer, empezó con su primer disco en solitario que se llamaba The Dream of the Blue Turtles. Y en él encontrábamos el original de esta canción, If You Love Somebody, Set Them Free. Este es un directo en la Toscana que grabó en el año 2001. Que siempre imprime esa fuerza, esa pasión, este hombre que también ha hecho algo de teatro, hace producciones teatrales y ha también tenido sus cameos en algunas películas. Escribió también esa canción Fields of Gold, de la que Paul McCartney afirmó hace unos años que es la canción que a él le hubiera gustado haber escrito. Lo podrás ver a Sting si lo buscas en la primera, esa primera fase de Doom, ¿no? Hace años, cuando se grabó por primera vez Doom. También está en Cuadro Peña, Y en fin, un hombre brillante en todos los sentidos. Perfeccionista, dice que si no puedes ser el mejor en algo, pues que no lo hace. Sting, también esta noche en tu canal Fiesta Radio. ¿A quién nos tienes para un roto? Un descosío. En 1955 nació Philip O'Kay, cantante británico de la banda The Human League, uno de los pioneros de la música electrónica, con esta banda considerada también pionera en el uso de sintetizadores. Tienen grandes éxitos y este es uno de ellos, que nos saca a nuestro lado más humano para celebrar hoy el cumpleaños del vocalista de The Human League, Philip O'Kay. Del tiempo que nos lleva por todos los éxitos y por la música. Es una maravilla esto de asentarnos en los 80 con este sonido que enamora siempre. Vamos a seguir en nuestra máquina del tiempo con las efemérides, cosas que pasaron tal día como hoy. 2 de octubre corría el año 1964. The Kinks lanzaban su primer LP, sería pues homónimo. The Kinks, uno de los discos fundamentales en la historia del rock. Álbum debut de esta banda inglesa, que tenía esa canción, You Really Got Me. Yeah. Los Kinks, una banda muy, muy interesante de rock. Que si hoy recordamos este You Really Got Me, You Really Got Me. Vamos a quedarnos con otro éxito que me va a servir para hilar con el siguiente. Esta canción se llama Lola y va para todas las Lolas que nos escuchen. Soho where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Que se llama Amy Clan. Es curioso porque además se ciñe mucho, mucho al original. Y suena genial la invitación de Lola. Y además con un cierto toque de humor, ¿eh? Que le pusieron Amy Clan a su versión de este éxito de los Kings. Lola. Te decía que además me servía para enganchar con la próxima canción que también versionaron los chicos de M-Clan con Carlos Tarque, que para hacer versiones es que qué bien, qué bonitas. Y además con la letra en español, pues quién se puede resistir a este Maggie Despierta, que era la traducción de Maggie May, la canción que protagoniza nuestra próxima efeméride. Tal día como hoy, 2 de octubre del año 71, esta canción en la voz de Rod Stewart llegaba a número 1 en Estados Unidos. Maggie May, vamos a recordarla un poquito esta noche de miércoles. Wake up, Maggie. September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my rockero londinense llamado Rod Stewart, que además últimamente ha tirado más por los clásicos, ¿no? Y hacer su propia versión, pero en aquel momento con sus mallas, con su pelo rubio, tenía una imagen muy icónica, inolvidable. Rod Stewart también esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Tal día como hoy, 2 de octubre de 1979, sale el disco Survival de Bob Marley. Un álbum que estaba impregnado de un fuerte contenido social y político muchas canciones abordaban temas relacionados con la liberación, la resistencia, la opresión política. Bob Marley murió 2 años después a causa de un cáncer que se le produjo por una caída, una especie de una mala patada a una pelota jugando al fútbol. Las cosas de la vida, ¿no? Vamos a recordar esta noche al, digamos, máximo exponente del sonido reggae. Ha habido otros, su hijo Ziggy también continúa haciendo su sonido particular, pero nadie en este mundo como Bob Marley. No Woman, No Cry, muy bonita. Y bueno, versiones muchísimas, pero hablando de los Fugees, el trío compuesto por el productor Wyclef Jean, Lauryn Hill y el rapero Crash, ya sabes, hip hop, soul, música caribeña. Vamos a quedarnos con estos sonidos cálidos y el estar de acuerdo o el no estarlo con alguien, pues es fundamental dentro del segundo disco de esta banda, que fue el que los catapultó al éxito mundial. Now that I escaped escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' trickin' it be heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. You can't run away from these stars I got, oh baby, hey baby, cause I got a lot, oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know, oh baby, hey baby, you can't hide from the bag, oh no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. The 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Lauryn Hill fue conocida también una relación sentimental en el 96 precisamente con el hijo de Bob Marley que jugaba fútbol americano. Rohan Marley, cinco hijos ambos. Allá también la vimos en Sister Act porque también es actriz. Una voz fantástica. 9:32 minutos de la noche. Vamos a repasar una efeméride más tal día como hoy. 2 de octubre de 1995 sale el segundo disco de Oasis. What's the Story? Morning Glory, uno de los discos definitivos de la década de los 90. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, not to do. I don't believe that anybody feels estamos en el paradigma de Britpop y los años 90, el máximo exponente de ese sonido con ese disco de Oasis, What's the Glory, donde se incluía este Wonderwall. Nos vamos a ir al sonido de los 80. No hay nada que me haya fascinado más que una gran ciudad con todas sus luces en la noche y pasear, ¿no?, por esos contornos y esos paisajes, ¿no? Esas ciudades, a lo mejor de Estados Unidos, de donde era este modelo, cantante, un hombre sofisticado, guapísimo, elegantísimo, al estilo y a la moda de los años 80, que era William Pitt. Y esa canción súper elegante para ti esta noche de miércoles es el City Lights. De verano con la ventana abierta, y escuchando a William Pitt. Bueno, pues es un pequeño gran placer. La magia de la radio que nos lleva a los 80, a recordar éxitos de aquella década en este caso. Vamos a cambiar totalmente el registro. Vamos a irnos con una canción que fue el mayor éxito de una banda británica llamada The Bolshoi. Se les consideraba suaves góticos por el sonido que tenían y en concreto por el sonido que tenía esta canción, que hablaba del desagrado de su protagonista por los domingos por la mañana. Y sí, hay gente que le encanta el fin de semana entero, pero hay personas que ya en el domingo dicen, guau, ¿qué hago yo hoy? ¿No? Y después del salir el sábado por la noche, bueno, ¿qué te voy a contar? Es la historia de un chico joven que se queja precisamente de su desagrado por el Sunday Morning de Bolshoi. Yeah. con una cadencia casi hipnótica en este Sunday morning, que me ha traído a la mente una canción que también es hipnótica de principio a fin. Canal Fiesta Radio. Dentro de todos los cambios estéticos y todos los looks, yo creo que ha sido el que más me ha gustado de Madonna, con una peluca negra que le diseñó para ella Jean-Paul Gaultier. Y un vídeo que se grabó con un temporal tremendo. El disco se llamaba Ray of Light. Y era pues una etapa muy mística, muy esencial de Madonna. También fue madre por aquel momento. Y todo aquello, pues había ahí como una emocionalidad en estos sintetizadores y en esta canción inolvidable que se llama Frozen. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. venganza, frío entre personas. Pero bueno, ella dijo que no se había dedicado a nadie. Madonna, Frozen, preciosa canción, preciosa. 9:53, nos vamos acercando a las 10 de la noche. Ya sabes que es ahora, hoy nos salimos de fiesta. Y vamos a seguir con canciones con esa cadencia casi hipnótica. En este caso, el echar de menos a una persona y no poder dejar de pensar en ella. Miguel Bosé. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Fiesta, me pregunto yo si también abarcan la faceta romántica. Hombre, por favor. Mira, Eduardo, cómo silba. Y tocar el violín. Ese violín lo toqué yo. Sí. Yo soy amigo de Miguel Bosé. Me llamó para tocar el violín. Es mentira, ¿eh? Bueno, oye, una noche podéis también tocar el rollo romántico entre semana, que también sienta muy bien, ¿no? Hombre, por supuesto, hemos hecho programas románticos, ¿eh? Yo ¿Ah, creo sí? que el día de los enamorados hicimos. No. El día de los enamorados. Sí, pero ese día. Nos salió doblado, también te lo digo, ¿eh? No. Sí, ese eso, día, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque pedimos rupturas muy sonadas de nuestros oyentes. Para contrarrestar un poco. El día de los enamorados. Sí, sí, sí. Para contrarrestar tanta azúcar. Dijimos, sí. ¿Y si nos contáis vuestras rupturas? rupturas más sonadas y nos lo pasamos bien. Hicimos el programa que abrazaba a todos los andaluces que ese día van rumiando por la calle diciendo, me cago en los lechos del Dios, sí, los enamorados y tal. Pues ese día todos tenían cabida en el programa. También te digo, yo cuando era oye, joven, yo conocía gente que además se peleaba porque a lo mejor iban a cenar a un sitio y no le gustaba la pareja. Ay, ¿para qué me traes a este sitio? Y el día de los enamorados era también muy, muy, sí, muy sí, así, sí, ¿eh? Sí, sí. No lo sé. De las parejas es muy complicado. Yo asistí atónito a una bronca en una pareja porque llegó, o sea, estaba él esperando con nosotros y llega ella y no iban conjuntados. Y se montó, se te lo prometo, un pollo importante. Y yo lo miraba a él y yo le decía, piensa que esto es un futuro, matrimonio, hijos, y esto con 70 años te va a tener que aguantarlo, tronco. Luego lo dejaron, Pero fue una cosa muy fuerte. Se veía un poco de venir. Vamos. Lo nuestro era mejor. Nosotros lo que hacíamos era reunirnos amigos e ir a restaurantes a fastidiarles las noches de... Pero ya eso es un poco destroyer, si nos pegamos a tentar y nos empezábamos a reírnos y a cosas de estas, para romper un poco el ambiente, sí. No teníais novia, hasta que uno se echó novia y ya se fastidió el plan, ¿no? Exactamente. Pero es que eso, al final estáis boicoteando el día de los enamorados. Sí. Se nos acabó el juego. Sí. Uf, es que el amor hay que hacerlo todos los días, Carmen, tú lo sabes. Bueno, estar enamorado, sí, ¿no? Sí. Cada día. Pero ¿no? Oye, pero que se nos olvida que si hay que ir al supermercado, que si hay que llevas prisa, que tienes que hacer otras cosas. Y se olvida, hay que recordarlo. Yo creo que la radio también está para eso, para recordar el romanticismo. ¿Cómo va tu nevera? Mi nevera ha revivido. ¡Hombre! Menos mal. Ha resucitado. Que estábamos preocupados. Toda oye, he podido no hacer una compra guasa. Normal. Ha sido maravilloso. Vale. Ha sido maravilloso. Muchas gracias por interesaros. ¿Y la abre para ver cómo se enciende la luz? Sí, va a tener fresquito y todo. Una cosa maravillosa. No te puedes imaginar el calor que hace aquí hoy, ¿eh? Ya lo he visto. Lo he visto en de playa, tiempo. Vaya. De playa, pues a disfrutar la noche también, que tiene que estar bonita, pero total, allí. Y en toda Andalucía. Venga, vamos a ello. Con hoy nos salimos del fiesta. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Sabéis que en Stories, cuando tú vas a subir un Stories, hay un post-it, un simbolito de un post-it que le das y ahí hay stickers. Sí. Por ejemplo, el de la hora, el de mencionar a alguien, no sé qué, vale. Pues si tú bajas, hay como stickers de cosas. Uh-huh. Un corazón, un no sé qué. Pues han puesto ahí un chorro de stickers muy feos, como muy modernitos, pero muy feos. La que sí es verdaderamente despistada es mi mujer. Con ella tengo que estar muy pendiente, prestar mucha atención. Me he llegado a encontrar la botella de lejía en el frigorífico, el monedero en el congelador, la vitro encendía, en fin. Yo he recibido una bronca, ¿eh? Ya. Sí, ¿no? ¿Tarjeta amarilla o roja? Tarjeta amarilla... Sí, anaranjada, ¿no? Porque hemos comprado el cortador ese eléctrico de árboles. ¿Ah, sí? ¡Hala! Se lo dije y no vea la que me cayó. Pero sí, estaba muy bien. Que vivimos al lado, ¿no? Se lo vivimos puerta con puerta. Pero y un entonces, cortador eléctrico de árboles es necesario. Hay veces que compramos cosas así que nos pueden servir. Claro, comunes. Que no ha sentado bien. No, en casa no ha caído bien. Mi compra del Temu. En mi casa no lo sabe. Bueno, nuestra compra del Temu. Bueno, ahora sí lo sabe. Ya se han enterado. Gracias, Eduardo. Con tu pareja tienes que ser totalmente sincero y tal. Sí, pero no. Es decir, hay veces que no tienes que ser exactamente sincero. Hombre, porque a veces a lo mejor mundo... a tu pareja tú... Tú sabes que ese día no le va a apetecer que tú le digas, yo qué sé, o que te digan, vamos a empezar... He comprado un pack de bombillas inteligentes de 50 que me ha costado muy barato. Claro, pues entonces tú no lo dices. Nada, mentiras piadosas. Para cuando esté de mejor humor. En Guatemala no se permite el uso de silbatos, porque no quieren que sea parecido a los que usan los policías para que no haya confusiones, así que... Los árbitros en los partidos de fútbol chillan. Chillan, claro. Chistan. Falta. Chistan a la peña y de... Y final del partido es... Ya está. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Aunque vengas al programa un poco así como hoy no tengo ganas, la música esta te lleva para arriba. Te anima, sí. Automáticamente. Yo venía con ganas. A mí me suena a película de del siglo pasado.